para cerrar esta parte de la conferencia de prensa, vamos a leer el comunicado de la Cruz Negra Anarquista México ante la declaración del gobierno del Distrito Federal. Diciembre del 2012, comunicado de la Cruz Negra Anarquista México ante las declaraciones del gobierno del Distrito Federal. En días pasados, a raíz de los hechos ocurridos en las manifestaciones del día 1 de diciembre por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, en las que los cuerpos policíacos, tanto federales como del Distrito Federal, reprimieron brutalmente a los manifestantes, funcionarios del gobierno del Distrito Federal, entre los que se encuentran el propio jefe de gobierno, ahora ex jefe de gobierno, y el procurador capitalino, han realizado pronunciamientos declarando que los responsables y organizadores de los enfrentamientos son grupos anarquistas. Ante esto, la Cruz Negra Anarquista de México quiere aclarar: somos una iniciativa libertaria. Nuestros trabajos están encaminados a extender la solidaridad con presos, tanto los llamados comunes como con aquellos presos por sus ideas y acciones políticas y anarquistas, acompañándolos en sus procesos jurídicos, difundiendo sus cartas y realizando eventos de difusión de su situación. Realizamos talleres antirrepresivos, promoviendo la autoorganización en nuestros barrios y comunidades, así como el conocimiento de estrategias de defensa legal, bajo la idea de que la represión es un mecanismo inherente al capital y al Estado, la cual no dudan en utilizar para mantener la dominación y la explotación en la que se sustenta este sistema. También difundimos ideas y pensamiento anticarcelario, impulsando el debate sobre el carácter de control social de la prisión y su función para mantener al sistema capitalista. Estos son nuestros esfuerzos, este es nuestro trabajo. Se encaminan, las cuales siempre han sido de carácter público. Todas las actividades que organizamos y en las que participamos son convocadas desde nuestra página de internet o correo electrónico, además de ser firmadas. En los medios de comunicación masiva se ha hecho mención de que entre los y las detenidos se encuentran personas pertenecientes a grupos anarquistas. Ante esto, queremos aclarar que ninguna de las personas detenidas pertenece a la Cruz Negra Anarquista. Sin embargo, manifestamos nuestra absoluta solidaridad para con todas las personas que han sido detenidas y exigimos su libertad inmediata. Entendemos estas declaraciones con las que pretenden implicarnos como autores de los hechos ocurridos en las manifestaciones como parte de una campaña de criminalización y persecución en contra de grupos e individuos anarquistas y libertarios. Marcelo Ebrard se ha caracterizado por señalar y criminalizar a los grupos anarquistas desde su gestión como secretario de Seguridad Pública de la ciudad. Basta mencionar, por ejemplo, que días después del 2 de octubre de 2003, cuando Marcelo estaba en funciones como secretario de Seguridad Pública, sus declaraciones fueron: tenemos identificados a los grupos que ocasionaron los desmanes, ¿no? Son grupos anarquistas, y de ahí podemos ir mencionando, por ejemplo, el encapsulamiento al contingente anarquista en la marcha del 1 de mayo de hace 2 años, ¿no? Que impidió el ejercicio de un derecho, que es la libre manifestación, imposibilitando de salir a manifestarse, ¿no? Y bueno, podemos ir mencionando un sinnúmero de hechos por parte del gobierno del Distrito Federal, en donde claramente vemos que hay una campaña de criminalización, persecución y hostigamiento hacia los grupos anarquistas. No nos resulta extraña esta campaña y vemos en estos señalamientos una revancha en nuestra contra, concretamente nuestra, en contra de nosotros, debido al trabajo que hemos venido realizando, principalmente en solidaridad con los anarquistas que el gobierno del Distrito Federal mantiene secuestrado en sus cárceles. Nos hemos solidarizado con ellos, así como con diferentes casos a nivel nacional de presos políticos, y en ese contexto hemos realizado varias denuncias evidenciando el carácter intrínsecamente represor del gobierno del Distrito Federal, quien utiliza facciosamente sus propias leyes para crear y montar acusaciones en procesos plagados de irregularidades. Denunciamos que esta campaña persecutoria, que como decíamos, podemos identificar que inicia en 2003 y que en el último año pasado se ha venido intensificando y agudizando. Basta mencionar que días antes del 1 de diciembre circuló por internet y en redes sociales una invitación apócrifa a un evento que nosotros estamos organizando en el que llamaban a realizar talleres que nosotros no estábamos convocando. continuará con la administración, esta campaña, queremos denunciar que continuará con la administración de Miguel Ángel Mancera, quien tampoco ha dudado en dar declaraciones inculpatorias sobre grupos anarquistas que actuamos en la ciudad de la desesperanza. Lo acontecido el 1 de diciembre es producto del descontento social. La toma de protesta de Enrique Peña Nieto es solo una parte. No podemos dejar de ver que existe una indignación creciente ante el clima social, económico y político actual, en la que la concentración del poder en un reducido grupo de personas y empresas está trayendo graves consecuencias para la inmensa mayoría de la población. La Policía Federal y local hizo gala de su acostumbrada brutalidad en contra de todos los manifestantes, en contra de todo aquel que se encontrara a su paso, realizando detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Esto, sumado a la noticia sobre los compañeros heridos en los alrededores de San Lázaro, desencadenó la rabia de los manifestantes. Para nosotros, la violencia se origina en el sistema político y en el Estado, que nos intenta someter mediante sus instrumentos de control social, y en el sistema económico, que nos despoja de la capacidad de tener una vida digna y nos explota mediante la apropiación de nuestro trabajo. Esta es la violencia originaria, y ante ella siempre será legítimo organizarse. Los verdaderos terroristas son aquellos que con su acción o su silencio cómplice, como el gobierno del Distrito Federal, han sumido a este país en una guerra sin sentido, llenando las ciudades de miedo y muerte, persiguiendo y criminalizando a la pobreza y asesinando a quien se organiza y se atreve a plantarles cara. Así pues, con este comunicado, la Cruz Negra Anarquista denuncia la creciente campaña de criminalización de la protesta social y en especial en contra de los grupos e individuos anarquistas. Responsabilizamos directamente de esta campaña al gobierno del Distrito Federal y exigimos la libertad inmediata de todas y cada una de las personas detenidas. Abajo los muros de las prisiones, libertad a todos, viva la anarquía, Cruz Negra Anarquista de México.